piensa en mí, piensa en mí donde quiera que estés. Piensa en mí, porque yo siempre en ti pensaré. Piensa en mí, cuando escuches mi voz, mi canción. Piensa en mí, hazme un sitio en tu corazón. Si alguna vez me quieres ver, siempre me hallarás, solo llámame. Después te iré a buscar. Solo llámame, te responderé y después te iré a buscar. Piensa en mí. Piensa en mí donde quiera que estés. Piensa en mí hasta que nos volvamos a ver. Piensa en mí con ternura, cariño y amor. Piensa en mí. No te olvides de mí, por favor. Si alguna vez me quieres ver, siempre me hallarás, solo llámame. Te responderé y después te iré a buscar. Solo llámame, te responderé y después te iré a buscar. Piensa en mí.